Yo estoy totalmente de acuerdo con la línea que están planteando los sindicatos y, por supuesto, codo con codo, porque al final hay dos cosas fundamentales: el futuro de la planta y el trabajo, y los trabajadores y los puestos de trabajo, ¿no? Y eso es lo que tendremos que pelear, puesto de trabajo a puesto de trabajo. Eso es indispensable.